musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Guillermo del Toro presentó una nueva criatura de historias de miedo para contar en la oscuridad. Más detalles de la próxima cinta del director ganador del Oscar y que relata cómo un grupo de adolescentes intentan resolver el misterio que rodea a las repentinas muertes de su pueblo, salieron en la Comic-Con de San Diego a través de un tráiler que solo pudieron ver los asistentes a la convención, donde mostraron a Jangleman. El aterrador personaje es interpretado por el contorsionista Troy James. La película llegará a la cartelera el próximo 15 de agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.